Para este audio he leído varios materiales, incluyendo un artículo publicado en el Diario Libre el 15 de enero de este año, titulado La revolución educativa solo se logra con el uso de la tecnología. El desafío de la revolución educativa incluye 5 temas esenciales: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación tecnológica e investigación científica. No se pueden lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Construir las mismas escuelas calurosas, grises, que parecen cárceles. Tener a los mismos profesores deficientes y mal formados. Utilizar una pizarra con tiza. Embotellarse los conceptos. Tomar clase de la memoria del profesor y utilizar los mismos recursos pedagógicos. No puede ni debe llamarse a esto revolución educativa. Solo es posible una revolución educativa cuando las escuelas tengan otro diseño, cuando cada niño tenga una computadora o una tableta, cuando los profesores se depuren y queden los mejores, a los cuales se les pague un sueldo justo, para volver a nuestras escuelas con educadores como Ercilia Pepín, Salomé Ureña, Eugenio María de Hosto y muchos otros educadores que solo tendremos en esa época. La revolución educativa será posible cuando en las escuelas las clases se impartan utilizando pizarras inteligentes, proyectores, animaciones y multimedia. Cuando para explicar un acontecimiento histórico, en vez de leer un aburrido y polvoriento papel, se proyecte un video histórico que recree el acontecimiento o una animación con juegos interactivos sobre las enseñanzas de ese hecho histórico. Solo aplicando la tecnología y siendo creativo, lograremos en nuestro amado país una verdadera revolución educativa que hará de las escuelas espacios entretenidos, agradables y divertidos, distinto a lo aburrido, monótono y desesperante que es hoy día en nuestro país ir a una escuela. Hagamos una verdadera revolución educativa para que sea divertido ir a las clases y para que podamos tener una educación de calidad.